soy docente de escuela secundaria y bueno, esto nunca se modificó, digamos, en la escuela secundaria, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy esto de volver a una escala numérica para y poner, digamos, como centro de la cuestión de la calificación, tiene que ver con una concepción de la educación, digamos, claro, ¿no? Una concepción de la educación que pone, digamos, por delante la medición de ciertos resultados, vamos a decir así, en términos de eficiencia, más que el aprendizaje en sí, más que, digamos, la evaluación siempre tiene esta dificultad, digamos, ¿no? De que el docente o la institución, digamos, tiene que medir lo que el alumno aprende. Y en realidad, digamos, qué cosa una persona, un joven, un niño, digamos, aprende o no aprende es algo más complejo de determinar, digamos, que simplemente a través de una nota, digamos, ¿no? Claro. Cuando hablas de esto, mucho más complejo que una nota tiene que ver con una práctica en la cual también se sitúa el docente al momento de estar adelante dando la clase, Rodrigo. Claro, tiene que ver, digamos, con una concepción. Primero con que lo más importante dentro de la escuela es que los chicos aprendan. Después también, bueno, qué aprenden, digamos, claro, ¿no? Qué aprender, para qué, al servicio de qué, al servicio de quiénes, si al servicio de sus propios intereses o de los intereses de otros. Eso me parece que es lo más importante primero, ¿no? Que los chicos tengan en la escuela un espacio donde aprender, donde acceder al conocimiento científico, donde poder construir conocimiento científico. Eso es lo que, digamos, de alguna manera se saca de foco cuando se plantea que es necesario volver a los aplazos para reinstalar en la escuela ciertos valores que tienen que ver con el esfuerzo, que tienen que ver con la dedicación, con superarse. Es una concepción, digamos, que tiene que ver con esta idea de la meritocracia, me parece. Claro. Esta, ¿no? No es una concepción que tenga que ver con la idea de que los chicos se apropien del conocimiento y puedan construir conocimiento, digamos, ¿no? Rodrigo, se ha dicho que la situación en las escuelas, que no haya plazos en las escuelas, es para ser más compasivos con el alumno o la alumna. Algunos funcionarios del gobierno provincial salieron a decir esto. El director de educación, Finocchiaro, dijo que esta medida es un símbolo que sabemos que no implica en sí mismo recuperar la calidad, y también se habla de calidad educativa o la mejora de la escuela pública. Digo, pensando en esto de que vos decías de que el alumno no se sienta quizá amedrentado con una nota, sino que aprenda en el cotidiano, ¿vos creés que es una solución para mejorar la calidad de la escuela pública? No, yo creo que no. Yo creo que no, digamos, básicamente porque no pasa por ahí. Porque la cuestión es el aprendizaje. Digamos, la cuestión no pasa por generar esto de que el chico, me parece que, digamos, en esta concepción del número, de ponerle un número a lo que una persona sabe o no sabe, está esto de, digamos, generar algún tipo de incentivo que tenga que ver con lo meritorio, digamos, con ganarse, ¿no?, una nota, y no con aprender. Me parece que se saca el foco de la cuestión del aprender, que ahí está la clave de esto, claro, ¿no? ¿Y qué situación hay detrás de estas medidas? ¿Qué se deja entrever con la vuelta de los aplazos, más allá de la escuela, la evaluación? Porque algunos dicen que hay algunos tratados internacionales que, por ejemplo, en Uruguay ya se pusieron en práctica. Bueno, en realidad yo creo que lo que tiene que ver esto es con la aplicación de la evaluación también para los docentes, digamos, con empezar a implementar estas evaluaciones estandarizadas que vienen incluidas dentro de los tratados de libre comercio en distintos países de América Latina, que tienen que ver con un modelo educativo manejado por las empresas capitalistas, digamos, por las empresas privadas, y al servicio de los intereses de esas empresas, que tiene que ver con imponer, digamos, una evaluación estandarizada que logre ciertos resultados buscados por las necesidades del mercado, claro, digamos. Pero no con la democratización del conocimiento científico, digamos, con que el conocimiento científico llegue a los sectores populares, y los sectores populares puedan ser partícipes de la construcción de ese conocimiento. Me parece que va más en otra línea. Y otra cosa, digamos, ahí, digamos, en la que ya se anunció que se va a avanzar es en volver a esas evaluaciones estandarizadas para los chicos de tercero a sexto grado. Yo creo que eso va en línea de, en algún momento, plantear la evaluación docente, o sea, tirarle el problema a los docentes, ¿no? Como que si los resultados no son buenos en los chicos, el problema son los docentes. Esto es algo que siempre se gira en torno a lo mismo. Y una cosa de la que no se habla directamente es de las condiciones materiales y de las condiciones adecuadas, digamos, para en las que estamos enseñando, aprendiendo, y en las que están viviendo las familias de los pibes mismos que van a la escuela, y los docentes, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que nos permitirían poder estudiar mejor, poder aprender mejor, poder enseñar mejor, ¿no? Desde el estado de los edificios escolares hasta los bajos salarios, el trabajo de las familias, de los chicos que mandan a sus hijos a la escuela pública y el trabajo de esos mismos chicos, qué condiciones tienen los chicos en su casa para poder continuar con ese proceso que uno como docente inicia en la escuela y para que haya un ida y vuelta. Esas condiciones no están dadas. Las condiciones, digamos, donde el padre o la madre se queda sin trabajo o tiene un trabajo, digamos, donde tiene que trabajar todo el día porque el salario no alcanza y muchas veces el chico también tiene que ir a trabajar. Esas condiciones no permiten, digamos, un mejoramiento de la calidad educativa. Acá se vuelve un poco esta idea de que la escuela lo tiene que solucionar todo, digamos, ¿no? Y es un debate que viene, si se quiere, desde la gestión anterior con la cuestión de la inclusión, ¿no? Yo creo que el gobierno actual aprovecha las críticas que los docentes mismos hemos hecho al tema de la inclusión, que no es decir no a la inclusión, sino qué tipo de inclusión, con qué condiciones, para hablar, digamos, de que la inclusión es algo no deseable, digamos, claro, ¿no? Que bueno, que van a poder estar incluidos los que alcancen cierta nota, vamos a decir así, y los otros se tendrán que esforzar más. Bueno, lo que parece una burla en un punto, porque bueno, uno ve cómo se esfuerzan las familias, cómo se esfuerzan los chicos, cómo se esfuerzan los docentes, somos las personas los que sostenemos, digamos, la educación pública, y sin embargo, muchas veces no alcanza por estas otras condiciones que el Estado debe garantizar, que cada vez el Estado garantiza menos, y sobre las que avanza el negocio también del capital, digamos, ¿no? Claro. El negocio educativo. Rodrigo, y te pregunto por la parte docente, por los docentes, sí, que encuentran, bueno, yo te escucho hablar a vos y claramente se nota dónde estás parado, dónde estás situado y cuál es, sí, también tu posicionamiento político al momento de una clase. Pero uno que ha transitado también por la escuela, luego de haberla terminado, del lado docente muchas veces se encuentra en la sala con profesores o en diálogo, sí, con directivos, todo, y encuentra realmente todavía un pensamiento bastante ligado a estas prácticas que vos mencionabas y describías hace un rato, que tienen que ver con otra etapa de la escuela. ¿Cómo está dada esa situación hoy como para realmente tener una iniciativa por parte del cuerpo docente de querer, ¿no?, usar la herramienta transformadora que es la educación? Y yo creo que inteligentemente el gobierno actual, digamos, está trabajando sobre cosas, sobre temas que no venimos discutiendo adecuadamente en el cuerpo docente, que es importante que impulsemos esa discusión en nuestros lugares de trabajo, que la impulsen los sindicatos también, que la impulsemos como activistas o delegados sindicales. Son cosas que tenemos que discutir porque muchas veces juega estas prácticas que están instaladas en la escuela, ¿no? Son prácticas que están instaladas, que se superponen con otras, digamos, que han renovado un poco las prácticas en la escuela, pero que todavía existen y que tienen que ver con cierta idea del mérito, digamos, del esfuerzo, digamos, que tenemos que hacer para ganarnos la nota, y no de cómo nos podemos poner todos de acuerdo para mejorar nuestras posibilidades de conocer y de construir conocimiento. Claro. Creo que el tema de la inclusión, digamos, es un tema, digamos, que donde este gobierno trabaja, digamos, si se quiere, sobre la conciencia y también sobre la realidad material de los docentes, porque la inclusión que planteó la gestión kirchnerista era una inclusión a toda costa en muchos casos, digamos, ¿no? Y que recaía mucho sobre nuestras condiciones de trabajo como docentes, y entonces ahí el gran tema era la inclusión para qué, digamos, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Qué teníamos para ofrecerles a los chicos? ¿Cómo se podía hacer, digamos, para que la inclusión fuera realmente inclusión educativa y no solamente guardar a los chicos dentro de la escuela? Claro. Entonces, digamos, la contraria de esa es, bueno, establezcamos una educación meritocrática y los que no pueden estar dentro de la escuela que no estén, y no nos hacemos cargo y no nos preocupamos por buscar otra estrategia para que esos pibes puedan estar también, digamos, sin duda, ¿no? Sin duda. Ahí el docente en general se siente bastante solo, digamos, no hay desde el Estado un apoyo a estrategias que sirvan para la inclusión, sino que más bien, digamos, hay una culpabilización del docente cuando no se logra la inclusión, por un lado, digamos, o si no, un darle vía libre con esta cuestión del aplazo, digamos, a dejar afuera a un montón de pibes. Rodrigo, para despedirte, esta semana ha habido asamblea, o hubo la semana pasada, creo, y esta semana hay algún par de medidas en los UTEBA combativos, tengo entendido. Sí, nosotros tuvimos una asamblea ayer a la tarde porque, bueno, un gremio provincial, que es UDOCBA, había convocado a una medida de fuerza por la reapertura de paritarias, pidiendo un salario básico de 12.000 pesos. Discutimos, digamos, si nosotros como SUTEBA, digamos, como gremios que estamos en la oposición del SUTEBA y en base a lo que las bases docentes en la escuela venían pensando, teníamos que adherir ese paro. Y además también mañana va a haber una movilización provincial convocada por nuestro gremio, en unidad con otros gremios que están en lucha, como la JB y la CICOP. Y nos bueno, ayer votamos, digamos, participar de la movilización y adherir al paro. Y bueno, esto es parte de una serie de luchas que venimos desarrollando desde que comenzó el año, desde antes que comenzara el ciclo lectivo. Digamos que son luchas que tienen que ver con el salario, pero que sobre todo tienen que ver con estas condiciones necesarias para tener una educación de calidad para nuestro pueblo. Claro. Nosotros como docentes, además de sufrir, si se quiere, las deficiencias del sistema educativo, la ausencia del Estado, como trabajadores también las sufrimos como padres, porque nuestros hijos también están en la escuela pública. Entonces, bueno, para nosotros es una lucha integral, digamos, ¿no? Así que sin en duda. Ese marco vamos mañana al paro y a la movilización que está convocada a las 9:30 de la mañana en Plaza Moreno. Rodrigo, te agradecemos esta comunicación con Radionauta. Ha sido muy claro, estaba bueno tener esta mirada también al momento de plantear la cuestión de los aplazos y esto último que mencionamos de la realidad docente que están viviendo en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos. Bueno, yo les agradezco a ustedes y, bueno, cuando quieran llamarme, por ahí me estuvieron llamando y yo estaba trabajando justamente, yo trabajo en escuelas de la periferia de La Plata, donde esta realidad de las condiciones que las familias no tienen y que los pibes no tienen para estudiar se ve muy clara, ¿no? En zonas donde los chicos trabajan en las quintas, donde trabajan junto con sus padres en la construcción, donde realmente, digamos, se ve el deterioro material que tiene que ver con estas políticas que se están desarrollando.